Hola y bienvenidos una vez más a Rock the Experience, el mejor rock antes de los 90 aquí, en Beat Experience. Os habla Steve Rose y hoy vamos a comenzar con los Who, con ese grupo británico que nos encanta tanto escuchar por aquí, con Won't Get Fooled Again. Y de este modo comenzamos desde Rock the Experience motivándonos en esta semana. Espero que os encante esta música y espero que os encante la próxima canción dedicada para todos aquellos oyentes que nos escuchan semanalmente. Preciosa balada de hard rock de los 80. Este grupo llamado Poison con este Life Goes On dedicado para todos aquellos que nos han escuchado a lo largo de estas semanas. Vamos con More Than a Feeling de Boston, otra canción de los 80 que la verdad tuvo bastante éxito y tiene mucho éxito aquí en Rock Experience. Inolvidable.

and my best friend Dan, the boy next door. Fool for love and fool on fire. One coming from the rain, she's oceans running down the drain. Blue as ice and desire. Don't you wanna make her? Take a I'm

grandísimo e irreemplazable tema de Guns N' Roses. Pero la verdad estamos cogiendo un tono bastante triste, un poco melancólico, incluso romántico con baladas ochenteras. Vamos a pasar a los 60, volvamos a los albores del rock y vamos con este Johnny B. Goode de, evidentemente, del verdadero rey del rock, Chuck Berry. Esta es una de esas canciones que representan al rock en todo su esplendor. Vamos ahora avanzando lentamente en el tiempo hasta finales de los 70 con ELO, Electric Light Orchestra, y esta preciosa canción Last Train to London. It was one of those nights. Y lentamente nos vamos acercando ya al final del programa. Habrá que, evidentemente, poner una canción motivante y otra canción mucho más tranquila. Vamos a empezar con la motivante, y esto es glam rock. Estamos hablando del famoso grupo de Gary Glitter, y esta canción es Baby Please Don't Go. Finalmente hemos llegado al final del programa y nos despedimos con Father Sun de Pink Floyd. Hasta la semana que viene, pequeños rockeros, aquí desde Rock de Experience. Steve Rose. Soon.